Muchísimas gracias. Llega el saludo a todos. Más allá de la atención a las inquietudes planteadas por los electores, en vertientes subsisten deficiencias administrativas para emitir la respuesta oportuna, así como falta de visión y voluntad para buscar soluciones en la base. Por eso, los atrasos para resolver problemáticas que en algunos casos se tienen en cuenta en la ejecución del plan de la economía, asegura el intendente del municipio Jesús Alonso García. Ese contexto y la necesidad de avanzar en aras de la satisfacción del pueblo, asegura el funcionario de gobierno, impone un cambio de estrategia que implique a las administraciones, a los delegados de circunscripción, grupos de trabajo comunitario y demás factores en las comunidades. La mayor cantidad de planteamientos que tenemos es de comunales, son calles internas, calles en comunidades, calles de acceso, y se está proponiendo en las tres comunidades que vamos a transformar el próximo año. Está también en el plan de la economía de este año, Sierra Maestra, que quedó pendiente, que está en el plan en noviembre. Pero estamos viendo en los patronatos de cada empresa que esos caminos del Chorro, de Veracruz, tienen responsables en el patronato, asumirlos con el dinero de la empresa, para nosotros poder concentrarnos en el presupuesto que tenemos para los viales, en el plan para el 2024, en reparar muchas calles internas que tenemos aquí, que podemos llegar en el conjunto así con ustedes y con la población para poder avanzar. Para obtener resultados más a tono con las necesidades y aspiraciones de la población, se debe lograr que los consejos de dirección en entidades y organismos discutan con profundidad las posibles variantes en aras de una mayor efectividad en su misión, aunque no todos los problemas tendrán solución a corto plazo, precisa Alonso García. Estamos revisando lo que hoy tenemos que decirle en el Consejo Popular, en el grupo comunitario, a los delegados, que hoy están pidiendo solución, pero no va a ser inmediata la solución. Como el acueducto vertiente con 300 planteamientos, como el cajero automático, la electrificación de lugares que tienen tendedera. Pero hay otro que analizamos en el Consejo de Dirección con directores, con la dirección de la Asamblea y con los vicintendentes que sí tienen una solución o una alternativa que permitan avanzar en este sentido. Lo estamos evaluando todo para tener dos. Un acercamiento a cada consejo popular y a los delegados, circunscripción a circunscripción, para de conjunto hacer acciones concretas para ir resolviendo semanalmente muchos que hoy tiene solución. En opinión del intendente vertientino Jesús Alonso García, es imprescindible poner más empeño en la búsqueda de alternativas que viabilicen el desarrollo socioeconómico del territorio, y eso se traduce en avanzar desde el control, la exigencia que ameritan las circunstancias del país y las necesidades de la población como principal medidor de la labor administrativa y de gobierno. Para este espacio fue un reporte de Ovalis Matos Arias.